Bienvenidos a una nueva píldora narrativa, os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias. Esta píldora se la voy a dedicar a los amantes de los cuentos, no solo breves, sino yo diría que ultra breves, porque hoy voy a traer dos microrelatos de un mismo autor, y ese autor no es otro que Adolfo Bioy Casares. A quienes no lo hayan leído, pues no tengo más que echarle la bronca, porque eso es un pecado literario que hay que subsanarlo lo más rápidamente posible, y por eso traigo dos cuentos suyos muy cortitos, ¿no? En Bioy Casares es uno de mis escritores preferidos. Publicó, era muy amigo de Borges, estaba casado con Silvina Ocampo, y publicó una antología, la antología de la literatura fantástica, en 1940, que es un libro hoy clásico, ¿no? Así que ahí tenemos a tres grandes escritores: Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo. Era un trío un poquito curioso, a mí siempre me ha parecido curioso, porque Silvina Ocampo siempre ha vivido, aun siendo una gran escritora, a la sombra de Bioy Casares, y Bioy Casares, aun siendo un gran escritor, siempre vivió, creo yo, a la sombra de Borges. Es como todo aquel que se juntara al abrigo de Borges, pues quedaba un poquito eclipsado, ¿no? Bueno, no me enrollo más, os voy a dar dos cuentos. Ya digo que son no breves, sino ultra breves. Y me gustan los dos mucho, y vamos con ellos. El primero se llama Una vida. La cocinera dijo que no se casó porque no tuvo tiempo. Cuando era joven trabajaba con una familia que le permitía salir 2 horas cada 15 días. Esas 2 horas las empleaba en ir en el tranvía 38 hasta la casa de unos parientes a ver si habían llegado cartas de España y volver en el tranvía 38. El otro se llama posoperatorio. Fueran cuales fueran los resultados, declaró el enfermo 3 días después de la operación, la actual terapéutica me parece muy inferior a la de los brujos que sanaban con encantamientos y con bailes. Esos han sido los dos cuentos ultra breves de Adolfo Bioy Casares. El primero lo narra un narrador omnisciente, y el segundo es un pie de diálogo que nace y muere en sí mismo, ¿no? Nada más por ahí. Eso ha sido las dos perlas de Bioy Casares. Yo os animo a que sigáis escuchando, leyendo, investigando un poco en su obra narrativa. También tiene novelas. Y bueno, si queréis podéis visitar narrativabreve.com / microrelatos, porque allá hay varios microrelatos de Bioy Casares. Y nada más por hoy. Buenas noches y dulces sueños. Sed felices si os dejan.